la gente de este baile. Les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con algo es que está de moda. ¡Moda! A la gente de este baile. Les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con algo es que está de moda. ¡Moda! ¡Y la mano más arriba! ¡Hey! Les pedimos palmas, palmas, queremos que se diviertan. Este ritmo con ustedes, queremos que muevan, muevan. Les pedimos palmas, palmas, queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan. Muévanse junto al arco iris, muévanse junto al arco iris. Palmas, palmas, palmas, palmas. Hey, hey, hey. Palmas, palmas, palmas, palmas. Y otra vez, vamos, agrupación. Los arcos, dice iris. Eso es. A la gente de este baile les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con arcoiris que está de moda. ¡Moda! A la gente de este baile les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con arcoiris que está de moda. ¡Moda! ¡Eso es! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas arriba! ¡Hey! Queremos que se diviertan, este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan. Les pedimos palmas, palmas, queremos que se diviertan, este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan. Y muévanse junto al arco iris, muévanse junto al arco iris. Palmas, palmas, palmas, palmas.